El 22 de junio de 1976, las Islas Canarias volverían a convertirse en el foco de atención informativa en cuanto a los ovnis se refiere. Ese día miles de personas vieron como una enorme bola de luz surgía de las profundidades del Atlántico y sobrevolaban las Afortunadas. El objeto, que dejó a su paso un rastro azulado y nubes luminosas, era esférico y blanquecino. Apareció sobre los cielos hacia las 22:15 horas de la noche. Entre los testigos se encontraban los científicos del Observatorio de Izaña, en Tenerife, quienes aseguraron que lo primero que observaron fue una espiral rojiza y posteriormente dos discos verdes, como dos lunas llenas, saliendo de la espiral y dejando una estela. El Ejército del Aire abrió un expediente militar del caso. De la investigación oficial se encargaría el entonces comandante Antonio Munáiz. Entre los numerosos testimonios que recopiló, cabe destacar, por ejemplo, los procedentes de la fragata Atrevida. Aseguraron que vieron un cono luminoso que poco a poco ganó brillo y luminosidad. Dijeron que parecía transparente. Posteriormente, y según los mismos oficiales, el cono se fraccionó en dos partes. La de abajo, la pequeña, era esférica e iluminaba el mar y tierra en un espectáculo sobrecogedor. La parte superior, en cambio, ascendió a los cielos hasta desaparecer, pero la primera esfera, la vista por miles de testigos, permaneció visible por espacio de más de media hora. Hubo muchos más testimonios y observadores del hecho, entre ellos, por ejemplo, los pasajeros del ferry Villa de Agaete, que cubría el trayecto entre Tenerife y Gran Canaria. Los testigos describieron al objeto como circular. Según explicaron, había surgido del mar y se había situado sobre las islas. Además, desde un avión del ejército, la gigantesca esfera pudo ser fotografiada. La imagen en cuestión, que pasó a los archivos secretos del ejército, se convirtió, al ser dada a conocer, en una de las más publicitadas fotos ovni de la historia. Aunque los escépticos apostaron por la posibilidad de que se tratara de un misil, el informe del juez oficial del caso, Antonio Munáiz, no dejó lugar a dudas. El fenómeno no había sido provocado por ningún artefacto conocido. Se trataba realmente de un fenómeno aéreo no identificado, tesis que sostiene el informe oficial en sus varios cientos de folios de información. Pero entre los miles de testigos del fenómeno hubo uno privilegiado. Fue quien mejor lo observó. Se trataba de un médico llamado Julio Padrón. Aquella noche el galeno se desplazó desde su consulta en Guía, Tenerife, a Las Rosas. Lo hizo para atender una urgencia. Pocos kilómetros antes de su destino observó aquella esfera luminosa, gigantesca, transparente. ¿Qué ocurrió después? La solución, ya saben, en la próxima entrega.